brotando las flores. El tiempo bello ha llegado, porque el arrullo del agua se deja oír en los campos. El perfume del aire de primavera inundado. Levántate, amada mía, levántate, hermosa mía. Ven a mí que te hablo, ven a mí que te amo. Levántate, amada mía, levántate, hermosa mía. Ven a mí que te hablo, ven a mí que te amo. Ven a mí porque el invierno ya ha pasado. Ven a mí porque te amo. Ven a mí que te amo.